si vamos a implementar una red social corporativa en la empresa, por supuesto que primero lo que debemos tener en cuenta es cómo, cuándo y de qué forma voy a utilizar esas redes sociales corporativas. Si van a ser abiertas, si van a ser cerradas. Cuanto más cómodos se encuentren trabajando los del público interno, mayor va a ser la participación. Así que primero lo que debo hacer es, en la estrategia de que voy a utilizar para implementar esta red social corporativa, es tener en cuenta la capacitación. Una capacitación que va a apuntar a que mi público interno no cometa errores, por todo el contrario, saque provecho de la misma para beneficio personal y de la empresa. Pero un punto en particular que no puedo dejar de lado es la capacitación de cada uno de los integrantes que la va a utilizar, no suponiendo que ya saben utilizarlas. Por el contrario, una capacitación, un curso de actualización, de perfeccionamiento, de conocimiento para todos y cada uno de ellos.